Gracias, Señor, por este día. Señor, has puesto hoy en la dificultad de la pandemia y muchas otras dificultades de salud, de familiares, económicos, Señor. Tú nos has puesto y hoy estamos aquí, Señor. Hoy vamos a aprender, aunque sea un poquito más, de tu palabra. Vienen hermanos que todo el día trabajaron y están cansados, Señor. Dales de tu fortaleza, Señor. Sosténlos, Señor. Ve sus corazones limpios, Señor, para tú enaltecerlos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amós, en la cuarta parte. Avanzamos lento, ¿no? Pero vamos a ver, yo quería avanzar exhaustivamente. Muchos van rápido, ¿no? Pero realmente el Señor me está dando palabra, así que estoy compartiendo eso. La semana pasada vimos el versículo 3 y en algunas versiones modernas el versículo 3 empieza con este título. Del versículo capítulo 1 al 3, al 2 al 3 viene el juicio a las naciones. Dice juicio contra las naciones vecinas. Es un título que le pone para darnos una guía, ¿no?, de lo que está viniendo. Y cada nación que tiene algo en común, de esas naciones que están hablando, tienen algo en común. Todas reciben ese juicio de Dios, claramente. ¿Pero por qué? Porque pecaron continuamente. Ahí está. Yo creo que hay que subrayar eso bien. Pecaron continuamente y por eso vino el juicio de Dios. En la Reina Valera pone el hebraísmo, o sea, el modismo hebreo, por tres pecados y por el cuatro no revocaré su pecado. Es un dicho hebreo, ¿no? Como el otro día no me salía el dicho, el otro, ¿cómo dicen? Bueno, hay dichos, ¿no? Como le cayó el 20, el uno que me acuerdo rápido es le cayó el 20, ¿no? Son dichos. Por tres pecados y por el cuarto no revocaré. A mí me gustan las versiones modernas porque nos ayudan a entender un poco más. En las versiones modernas, en la NTV dice, han pecado una y otra vez y no permitiré que queden sin castigo. Ahí está la correlación importante, ¿no? En la de Dios habla hoy, dice, han cometido tantas maldades que no dejaré de castigarlos. En la traducción del lenguaje actual, dice, han llegado al colmo de la maldad. Por eso, no los perdonaré. En la palabra de Dios para todos, dice, no les perdonaré tantos crímenes que han cometido. El Señor es bien claro siempre, ¿no? Estas son las naciones que leímos el miércoles pasado para los que vinieron en Jueces capítulo 2. ¿Recuerda Jueces capítulo 2? Un capítulo muy importante para de tanto en tanto volver a releer. Y no está de más, aprovechando ahora, leer la última parte de lo que leímos en Jueces capítulo 2. Vamos al versículo 19, Jueces 2, 19. En el contexto es que Dios siempre, por el amor y su paciencia que tiene, nos tiene tanto amor y paciencia, dice, Dios siempre envía un juez, a un salvador, a un caudillo para salvar a su pueblo, ¿no? En el versículo 19 dice, pero al morir el juez, el caudillo, la gente no solo volvía a sus prácticas corruptas, sino que se comportaba peor que sus antepasados. Seguía a otros dioses. ¿Por qué se comportaban peor que sus antepasados? Porque ¿qué? Rechazaban las enseñanzas de los jueces, caudillos, y ¿qué hacían? Seguían a otros dioses, los servían y les rendían culto. Además, se negaban a abandonar sus prácticas malvadas y sus tercos caminos. Esto es algo importante, ¿no? Yo creo que hay que subrayarlo, los que no subrayaron en la semana pasada. Negarse a abandonar nuestras, siempre hay que aplicarlo a mí, ¿no? Nuestras prácticas malvadas y nuestros tercos caminos. ¿Sí o no? Y vayan recordando, ay, ¿cuál será mi práctica malvada o mi terco camino? Todos tenemos, yo sé que lo sabe. Si es un cristiano maduro, lo debe de saber. Versículo 20, por eso el Señor ardió de enojo contra Israel y dijo, ya que este pueblo ha violado mi pacto que hice con sus antepasados y no ha hecho caso a mis mandatos, ya no expulsaré a las naciones que Josué dejó sin conquistar cuando murió. Ahí está. Ahí está la, ¿se acuerdan que les dije que esta era la conexión con el libro de Amós? Y que todavía continúa en la actualidad. Vamos a verlo entre este miércoles y el próximo. Versículo 22. Lo hice para poner a prueba a Israel, para ver si seguiría o no los caminos del Señor, como lo hicieron sus antepasados. Versículo 23. Por esa razón el Señor dejó esas naciones donde estaban, o sea, las naciones vecinas. No las expulsó de inmediato, ni permitió que Josué las conquistara a todas. O sea, aquí el Señor permitió que todas esas naciones paganas, llenas de idolatría, de dioses paganos y falsos, se quedaran alrededor de ellos. Aquí la causa de por qué el Señor nos deja en medio de qué, de este mundo caído. Todo el mundo piensa, ¿por qué a mí me da un marido así? ¿Por qué me da una mujer así? ¿O por qué me da unos hijos así de rebeldes? ¿Por qué mis papás nunca no entienden? ¿Por qué mi vecino siempre está con la música alta y no entiende? Me gustaría que se convirtiera. Eso es por conveniencia nuestra, ¿sí o no? Pero no es por amor. ¿Vieron? ¿Dónde está la raíz de eso? Le predico, se convierte para que no me deje dormir. No. Aquí viene. El Señor así trabaja. Nos deja en este mundo caído para que nosotros, como recién oramos, seamos luz. ¿Y cómo vamos a hacer? Por nuestra fe. Vuelvo a lo mismo, tiene que ser probada. Todo, por ejemplo, los carros, algo importante que sean probados en las fábricas, se prueban para ver si funcionan bien. O imagínense salir de la agencia y pues, se le caen todos las llantas, todo se le va, se le cae el carro. No, están siendo probados en la fábrica y salen ya de fabricación probados para que no fallen. Nuestra fe es continua a lo largo de esta vida, así que nuestra fe tiene que ser puesta a prueba, dice la Biblia, porque nuestra fe necesita ser probada con el fuego, dice en un versículo, ¿no? Y lo compara con el oro. El oro siempre fue lo más preciado en términos económicos para el hombre. ¿Y el oro cómo se purifica? Se purifica por medio de golpes y fuego. Fuego que llega hasta los 1000 grados, hasta 1500 grados centígrados. O sea, es tremendo. Algo más preciado que el oro entonces, que es nuestra fe en Cristo, debe ser probada viviendo en este mundo caído. ¿Para qué? Fortalecernos, primeramente, espiritualmente, que nos lleve a la madurez espiritual y así poder predicar la palabra de una manera que tenga impacto. ¿Qué significa que tenga impacto? Que realmente la persona diga, wow, esta persona sí parece un hombre santo, un hombre que vive en santidad, que vive como Cristo vivió. Entonces, por medio del testimonio del día a día, estas personas del mundo caído nos ven y dicen, wow, él es diferente. Por eso cuando él me predica, ya no, ¿que tú qué hablas si tú eres igual que yo? Maldices, tomas cerveza ahí en la calle y dices cosas. Cuando chocas, tú eres el que dice las maldiciones primero, amenazas y no sé qué, que me vas a demandar si no bajo el volumen y que no sé qué. Y así eres y después vienes, ay, que Dios es amor. ¿Se dan cuenta cómo eso no funciona? No hay una manera, no hay un impacto real en la vida. No hay, jamás. Y también, número dos, cuando uno ya es un cristiano maduro, ¿qué hace? En la congregación se congrega. Trata de apartar tiempo para Dios, como hoy lo hemos apartado. Y tratamos de aquí orar, alabar, aprender, edificarnos unos a otros, preocuparnos por la vida de nuestros hermanos en Cristo, edificarnos, en un resumen, ¿no? Que el Señor, hermanos, tenga la omnisciencia de saber todo, tanto pasado, presente y futuro, no significa que nos deba Él de librar de todos los malos eventos. ¿Sí me entienden? O sea, ya sabe el Señor que por ahí yo tengo un accidente mañana y me muera. ¡Ay, qué trágico! Ya lo sabe. Y ahí tú eres mi padre y me dejaste a mis hijos huérfanos y no sé qué. No, o sea, él lo sabe. Se alegra, no, pero es lo que más conviene. Ahora, ¿qué significa lo que más conviene a mi vida y a la de mi familia? Que él tiene el control de todo. Si el Señor, el Padre Celestial, es mi papá jamás quiere que me vaya mal, pero sabe a veces que es mejor ciertas cosas que nos pasan malas, ¿no? Obviamente, ¿no? Que nosotros vemos como malas. Entonces, él no tiene esa obligación, sino más bien él permite. En la Biblia siempre dice, nos pone a prueba. Y a muchos hermanos no les gusta ese término. Dicen, ¿por qué me pone a prueba? ¿Por qué? Ya, yo soy su hijo. Es que el término, el hebraísmo ahí es permitir, dejar que pase. Dejar que pase. Como el ejemplo clásico es el de Job, ¿no? El de Job dice, bueno, ahí está, pruébalo, pero no lo mates, pero pruébalo. ¿Por qué? Porque Dios sabía que iba a sufrir, pero iba a salir más grandiosa la fe de Job después de todo eso. Entonces, ese es el tema que nosotros en el instante no lo entendemos. No lo entendemos. Por eso, no tenemos que ser como los amigos de Job, siempre lo digo, ¿no? Nunca tenemos que ser como ellos. En el caso de la hermana Magda o la hermana Leti, nosotros tenemos que ser copartícipes de su sufrimiento. Ay, no, la hermana es bien inmadura, su fe es bien pequeña, por eso anda lloriqueando. ¿Sí? ¿Vieron algunos hermanos así? Ay, hermanos así, es increíble. Tenemos que tener el amor suficiente. Si Cristo y Dios es amor, ¿cómo nosotros nos vamos a jactar de ser mejor o nuestra fe tener más grandeza que la fe del hermano? Eso sería una falacia al evangelio de Cristo. Eso es vituperarlo. No hagamos eso, hermanos. Hermanos, si somos obedientes ahora, si somos obedientes, porque siempre dicen, ay, entonces la vida del cristiano es puro sufrimiento. Sí, en general sí, así Cristo lo dijo, Él no miente. Pero si somos obedientes, dice la palabra, más, creo que lo leí, creo que era más de 500 veces o 5000 veces, no me acuerdo, era una cifra así, era una cifra exorbitante. Si somos obedientes, llegará en el tiempo oportuno de Dios, no nuestro, la bendición, tanto espiritual como de sus añadiduras, de lo temporal, de lo material. Tenemos que ser conscientes, hermanos, que Dios también quiere que en esta tierra, en esta vida temporal, en medio de este mundo caído, Él nos quiere sostener. Pero tenemos que nosotros entrar en la obediencia de Dios, primeramente. Y aún así, sufrimos, ¿sí o no? Si no, ahí pregúntenle a Pablo y a Pedro cómo la sufrieron, por ser obedientes. Pero Él sabe de nuestra fe. Nosotros no tenemos la fe de Pablo ni de Pedro, claro que no. Pero en nuestra fe pequeñísima que tenemos, el Señor sabe en la medida de nuestra fe cuánto le podemos aguantar. Y Él lo va a dar así. Y hay que tener, no incredulidad de esto, hay que tener realmente fe en esto. Porque si no, empezamos a caer en un círculo vicioso de no creerle. Y si no creemos, no, ¿para qué oramos? En la oración ahorita que hicimos, o pensar en otra cosa, o mañana voy a hacer esto, me voy a despertar a tal hora. O sea, no, si son 10 minutos orando, hermanos, tenemos que orar, hay que orar. Si yo recuerdo cuando yo les dije, cuando vimos la cruz, es porque oramos durante 4 horas, unos jóvenes, éramos jóvenes. No menosprecien a los jóvenes, realmente unos jóvenes, bien direccionados por un ministro, una ministra era, nos llevó a eso, a orar tanto tiempo. Y el Señor dijo, mis hijitos hermosos, ahí te va la cruz en el cielo. Son cosas que uno experimenta y dice, wow. Y me ha servido, porque he caído en depresiones y recuerdo esa cruz. Digo, no, si Él existe. Me pongo luego en línea. Las señales no nos salvan, pero a veces nos ayudan de esa manera, ¿no? Bueno, entonces ahora es el tema, ¿no? No dejarnos seducir por esos dioses falsos del mundo que nos rodean, igual que Israel, ¿no? El Señor los deja ahí, a ese familiar ateo, a ese papá o mamá que no quiere creer, aunque le demos testimonio de santísimos, no creen creer. Esos dioses falsos creados por el deseo del hombre, porque son todos creados por el deseo del hombre, no han cambiado, hermanos. Esos mismos dioses falsos de esas épocas son los mismos de esta época. No nos engañemos. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre que los crea es el mismo. Las personas cambiamos, nacemos, morimos. Pero esos dioses falsos siempre son los mismos. Cambian a veces sus nombres, pero siempre es lo mismo. Dios, hermanos, en su divina misericordia, ha advertido al hombre, hermanos. Nos ha advertido desde tiempos antiguos. Y ha enviado a sus caudillos, a sus jueces, a sus profetas, para salvarnos de nuestra propia maldad. La historia de la humanidad, hermanos, entonces es un ¿qué? Un ciclo que se repite, repetitivo. Y muchos hermanos, como lo muestra la Biblia y lo dice el Señor Jesucristo, son engañados, fueron engañados y siguen siendo engañados por esos falsos dioses de este mundo. Y es triste, hermanos, es triste ver eso. Por eso, hermanos, Él sigue enviando, aparte que envió al caudillo de los caudillos, que es el nuestro Señor Jesucristo, el juez de jueces, a ese lo envió al mundo para salvarnos a todos los que se humillen ante Él. Si dejamos, pero el tema de la humillación es eso, arrodillarnos ante Él, me arrodillo ante Él, pero tengo que soltar mis dioses. Me arrodillo como hace Darío, ¿no? Cuando él tiene sus muñecos así, los monos, y está siempre agarrados a esos así, y no los suelta, y siempre aunque lo regañe está con los monos. Y a veces digo, me acuerdo cuando lo veo, digo, híjole, así a veces no ve Dios. No queremos soltar los monos de los falsedad, los dioses de falsedad. Muchos van al camino ancho de la perdición y pocos dicen que son los que eligen el camino angosto de la humillación ante Cristo. Son, hermanos, revelaciones duras hechas por el Señor. Son duras, pero tan duro es así como el fuego que nos purifica. El Señor es así. Aunque Dios no quiere que nadie se pierda, hermanos, Él mismo, el Señor mismo, profetiza que la gran mayoría de la humanidad le va a rechazar. Esto es, no va a creer en Él, no le va a hacer caso. Esto no es una contradicción, hermanos, esto no es una contradicción, sino más bien habla del amor que tiene paciencia. ¿Puede Dios hacer que todos se salven? ¿Puede hacer que Él, que todos se salven? Como dice un señor allá en Roma, que todos somos hijos de Dios. ¿Puede hacer Él eso? Claro, pero ¿por qué no lo hace? Él no lo hace así. Ya que Él puso un mecanismo, por no encontrar una palabra mejor, un mecanismo. ¿Cuál es el mecanismo? La salvación es por medio ¿de qué? De la fe en Jesucristo, en la obra de Él. No en la nuestra. Esa es la única manera. Él lo puso así y no hay otro camino. La voluntad independiente que cada uno de ustedes tienen ahora. Ahora estamos aquí. Es por nuestra voluntad. Nadie nos obligó. Esa misma voluntad Dios dice en la Biblia que no la va a violar. No va a corromper nuestra voluntad. Dios no va a romper esa voluntad individual que tenemos cada uno. Porque eso violaría la forma de cómo Él nos creó. Eso lo violaría. Eso es lo que se llama ser creados a imagen y semejanza de Dios. O sea, una voluntad propia. Por eso, cada persona tiene su voluntad, ¿no? Vamos a ver, vamos a esperar, hermanos, perdón, con paciencia que nosotros mismos no ejerzamos esa voluntad. Más bien, nos arrepintamos a Él y tratemos de hacer la voluntad del Padre. Los que confían en sí mismos, hermanos, no van a alcanzar esa gracia de Dios. Es algo que nos debe de quedar bien claro. Los que confían en Dios, lo que Él puso en su palabra, cuando su palabra dice, el que si tienen una fe como un grano de mostaza, moverán ¿qué? Montañas. Hay que creerle en eso. Cuando yo tengo una fe y no puedo mover una montaña es porque ya sé que mi fe está más pequeña que un grano de mostaza. No es porque Jesús dijo, lo exageró. Volviendo a Amós, ahí están todos estos pueblos vecinos que el Señor dejó ahí, alrededor de Israel. Ya vimos en Jueces por qué los dejó, ¿no? Para ser probado Israel. Servirían para probar la fe de su pueblo. Pero esos pueblos, hermanos, también, ¿Dios quería que se salven esos pueblos? Sí, ¿no? Claro que sí, ¿no? Por eso dice, han llegado al colmo de la maldad. O sea, Él los estuvo esperando. Él tuvo paciencia, misericordia. Pero ya llegaron a un colmo, a un límite. Llegar al límite no significa que Dios tiene un, que Dios, la paciencia de Dios tenga un límite. No, nada más aberrante que eso, ¿no? No es eso, no se trata que la paciencia de Dios tiene un límite, no. Sino más bien que la maldad llega a un estado tan crítico que debe ser tratado por Dios. Ese juicio de Dios llega porque no han seguido la guía de la conciencia, ¿no? Los pueblos no tenían la ley. ¿Quién tenía la ley? Israel. Pero ellos tenían la conciencia. Ellos no seguían esa instrucción que puso en sus corazones desde su niñez. También el Señor envió profetas y en su interacción con el pueblo de Dios, desde Abraham hasta los días de Amós, y hubo advertencias una y otra vez a esos pueblos paganos, hermanos. ¿El caso más conocido cuál es? A ver, ¿cuál es el caso más conocido? De Jonás. Envió a Nínive y Jonás no entendía, no entendía. Nuestros enemigos acérrimos, los que nos quieren matar y destruir al pueblo de Dios, ¿por qué envías para que se arrepientan? No entendía. Isaías y Daniel y otros profetas menores también profetizaron a las naciones. A mí me gustaría que algún día, si después en sus casas leyeran, ahí hay capítulos como del capítulo 13 al 23 de Isaías, de los juicios decretados a las naciones, también paganas. Y en el capítulo siguiente, el 24, Dios hace una condenación a la tierra. O sea, hace una condenación en Isaías del 13 al 23. Y en el 24, en el capítulo 24 de Isaías, Él ya ahí da una profecía de condenación ¿a qué? A toda la tierra. De hecho, el capítulo 24 al 28 se les habla del mini sección profético escatológico de Isaías, ¿no? Del 24 al 28, ¿no? Es la escatología de Isaías, ¿no? De esos capítulos. Pero cuando ya la maldad, hermanos, de un solo pueblo o dos pueblos llega al colmo, ¿no? Al límite, vamos. Si no, estamos hablando aquí del 24 de toda la tierra. Llega al colmo de toda la tierra, Dios, ahí que dice, va a traer los eventos escatológicos escritos en el libro de Daniel, en el libro de Apocalipsis. Pero el Señor inicia, hermanos, en este libro de Amós, con una condenación nación por nación. Ahí va, ahí les va. Cada nación van a ser condenados. Pero antes de eso, me gustaría decirle que el libro de Amós, en el capítulo 1 así empieza, pero en el capítulo 9, fíjense bien para ver este tema, Amós 9:7, dice el Señor, en Amós 9:7 dice, en el último capítulo de Amós, dice: israelitas, son ustedes más importantes para mí que los etíopes, o sea, los de Cus, pregunta el Señor. Saqué a Israel de Egipto, pero también traje a los filisteos de Creta y a los arameos de Kir. O sea, el Señor no hace acepción de personas, no hay favoritismos, como dice Romanos 2:11, en ninguna época. Yo, ¿por qué lo enfatizo esto? Porque ahorita hay unas teorías de la teología sistemática que dice que hay también eras o dinastías, como Dios trata. Sí, hay una manera que trata, pero siempre la salvación es ¿por qué? Por la gracia de Dios, por medio de la fe. Siempre la salvación es por medio de eso. Ahora hay cosas diferentes, ¿no? Pero el tema es que siempre así fue. Y también, hermanos, el Señor nunca cambia. Él no es que antes era más estricto, como algunos teólogos dicen. Antes era un Dios más enojón y estricto. Pero Jesús le dijo: ay, papá, cálmate, bájale uno o dos ahí. y en el, ay, bueno, y ya en el Nuevo Testamento se volvió puro amor. No, Dios, ¿cómo es? No cambia. Entonces Dios no hace acepción de personas ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo. Todos somos juzgados bajo el justo juicio de Dios. Romanos 9:19 dice, ahora bien, ustedes podrían decir, ¿por qué Dios culpa a las personas por no responder? ¿Acaso no hicieron sencillamente los que Él le exige que hagan? No, no digan eso. ¿Quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios? ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador, ¿por qué me has hecho así? Cuando un alfarero hace vasijas de barro, no tiene derecho a usar del mismo trozo de barro para hacer una vasija de adorno y otra para arrojar basura. Está muy directo, ¿no? Está muy directo. Suena duro, ¿eh? Suena duro. No digo que no suene duro. Pero tenemos que ponernos en la posición que nos corresponde. ¿Sí me entiende, hermano, aquí en Romanos 9? Ni somos jueces de nuestro prójimo. No, no somos jueces. Ni mucho menos somos jueces de Dios. O sea, esa es la peor posición que podemos estar. Juzgando al prójimo. Y peor que eso, juzgando las decisiones de Dios, jamás. Si queremos empezar a tener un vínculo, una comunión más íntima con Dios, tenemos que emprender a humillarnos ante Él y aceptar las cosas como se nos dio y saber que la mayoría, sí o no, es por culpa nuestra, por nuestros pecados, por malas decisiones que hicimos, por nuestra inoperancia y desidia de actuar. Muchas veces es así, no digo siempre, pero muchas veces tenemos que saber que somos simples vasos de barro. Él es el alfarero, nosotros no somos alfareros. Ahora, de cada uno de esos vasos, tanto para los de adorno o para los que en donde se arroja la basura, cuando digo arrojan la basura, ¿no recuerdan cuando nos vituperan, nos maldicen, nos golpean por el nombre de Jesús o por hacer justicia, ¿no? Siempre me recuerda eso también. Miren, a todos esos vasos de barro fueron creados por el Señor. Y Él mismo, ¿qué hace? Él mismo los cuida. Hermanos, esa es una promesa de Dios. No importa si soy vaso para tirar basura o vaso para hacer adorno. No importa, dice el Señor. Lo que importa es que yo te creé y yo te voy a cuidar. Eso es lo que importa. Isaías 49:6 dice el Señor, Él dice, el Señor dice, harás algo más que devolverme al pueblo de Israel. Yo te haré luz para los gentiles, nosotros, y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. No se quede nomás con un pasaje, hermano. Recuerden que el mensaje de Dios es siempre de salvación. Ahora estamos leyendo Amós 1 y este Señor es puro odio, pura venganza, pura ira. No, ya vimos cómo en Amós 9:7 Él dice que el israelita no es mejor que el etíope. No, para Él todos son iguales. Eso está diciéndonos. En Amós, entonces, la sentencia, hermanos, es dictada por Dios, porque han pecado continuamente, alcanzando el límite que Dios permitió. ¿A cuál le puso la medida? Pues Dios sabe. Dios puso el límite aquí y se han pasado de la raya, como dicen, ¿no? Capítulo 1:3 de Amós. Vamos a ir acelerándole ahí abajo. Capítulo 1 de Amós, versículo 3. ¿Quién es el país juzgado? Damasco es la capital de ¿quién? De Siria, ¿no? Los arameos son los sirios. En la actual, hermanos, Siria. No sé si ahí tenga, hermano César, la de la antigua y la actual. Sí está. Entonces, vemos que el juicio este ciertamente le llegó a Siria, ¿no? Pero ahorita lo vamos a explicar, nomás ahorita quiero ver el... Esto es un mapa de lo que era antes, ¿no? O sea, Israel, reino de Judá, antes obviamente, antes de que Asiria conquistara a Israel, ¿no? Por eso está Israel, reino del norte, ¿no? Samaria, que es la capital, Jerusalén. Bueno, ahorita, ¿de quién estamos hablando? Arameos, los sirios allá, de Damasco. Arriba. ¿Está bien? Después, esta, está en inglés, pero se ve bien claro, ¿no? Y el mapa este está ampliado, ya se ve Egipto, ya se ve Arabia. Y aquí está Israel, pues tomó un poco más hasta acá, hasta el Mar Rojo. Este es el Mar Rojo. ¿Recuerdan el Mar Rojo, no? Mar Muerto, el Mar de Galilea, los Altos del Golán, este es Siria. Aquí están, todavía están aquí, ¿eh? No se han ido. Aquí están. Ahí está Damasco. Damasco es la capital del mundo más antigua que se tenga registro. Damasco. O sea, para que vean la importancia. Y esto es algo importante. Después lo vamos a ver. Porque, no, mejor de una vez, pero después me olvido de decirlo. Porque la actual Siria, ¿qué está pasando en Siria actualmente? Aquí, ¿qué está pasando? Desde el 2011, que empezó el rebrote árabe, como le llaman ellos, empezó la guerra interna en Siria. Y se están peleando. Aquí en Siria ahorita hay rusos, hay iraníes, hay estadounidenses, pues si están por todos lados, y turcos, y kurdos, que están, los kurdos son los que viven ahí al norte de Irak y toda esa parte, se vinieron ahí. Entonces, todos esos están peleándose ahí a muerte desde hace 10 años. Exactamente hoy, 2021, tiene 10 años ahí la pelea. La destrucción, yo lo vi por varios videos ahí en YouTube, lo pueden ver, pónganle destrucción de Siria así o de Damasco, y en un dron va pasando así, y vamos dando todo, por todo el país, las ciudades. Alepo está destruida, todo está destruido. Viven en la ruina, como vivían después de la Segunda Guerra Mundial Europa. Igual, así están los sirios ahora. O sea, eso es porque falta poco para que se cumplan profecías de Isaías 17:1, ¿no? En donde Damasco, la capital más antigua de todo el mundo, que todo el mundo lo sabe, será destruida y dejada en ruinas. Eso no ha pasado porque ahí está Damasco todavía. La mitad está destruida de esa ciudad, ¿no? Pero ahí sigue, ¿no? Después Amós 1:6 habla de Gaza. ¿Qué es Gaza? Es la región donde vivían, ¿quiénes? Los filisteos. Si vamos a la anterior, Gaza, aquí están los estados. Y ahí estás, dos, Ascalón, ¿no? Y Gaza, ¿no? Que aparecen ahí en el versículo. Son las ciudades principales de los filisteos. Enemigos acérrimos. ¿Acérrimos de quién? De Israel. Y por eso los romanos, en el 134, creo que fue, en la tercera destrucción, porque en el año 70, el general Tito, que después fue su emperador, destruyó, ¿qué? El templo y Jerusalén. Pero ahí seguían viviendo, ahí seguían viviendo. En el año 120 y tantos, otra vez lo destruyeron. Y hubo otra revolución, otra vez, la de Bar Corva. Y esa fue en el 134. Ahí sí ya, los romanos se cansaron. Estos judíos ya me tienen hasta... Y fueron, los destruyeron, arrasaron con todo. Agarraron a todos los que vivían ahí y los mandaron. A todos los mandaron, los deportaron para todo el mundo. Y pusieron a esa región, la llamaron como Palestina. ¿Por qué? Porque el enemigo más acérrimo era los filisteos. Entonces, antes se llamaba la zona de Judea, pero ahora los romanos se la cambiaron a Palestina, y hasta el día de hoy, por eso los palestinos dicen que es su tierra. Pero bueno, eso queda para la posteridad, ¿no? Y aquí es y en el moderno, vamos a ver, hay otro hermano moderno, ahí está. Esto, está la franja de Gaza. Fíjense, es increíble, ¿eh? Cómo, o sea, esto se creó por un acuerdo y le pusieron, y la capital le pusieron Gaza. ¡Oh, qué increíble! ¿Y quiénes están aquí? El grupo terrorista Hamas. Jamás se van a ir, dicen algunos, pero ahí están. El grupo terrorista Hamas, ahí siguen. Entonces, ellos son todo el tiempo mandando misiles, atacando ¿a quién? A Israel. Ahí siguen. Es increíble, ¿no? No es increíble, porque Dios ya sabe lo que tiene preparado. Las profecías de Dios, todas se van a cumplir. 1:9 habla de Tiro. Versículo 9, Tiro. Tiro y Sidón, dirán algunos. Vemos en el primero del antiguo. ¿Eran qué? ¿Pueblos qué? ¿Ciudades qué? Fenicias. ¿Saben los fenicios? Los que estudiaron historia en la prepa o en la secundaria o en la primaria. Hablaban, un tiempo fueron poderosos, ¿no? Y eran mucho de embarcación, ¿no? Ellos, pura embarcación. Y ahí está, Ciro y Tiro. Sí, perdón, Sidón y Tiro, ¿no? En la actual, ahora volvemos en la actual, les doy esto para que sepamos de las profecías que se están cumpliendo. En la actual vemos que los estados fenicios, que era uno de los más poderosos, era Tiro. Ahora, ahí está Tiro. Y se llama el país Líbano. Ahí está. Es increíble. Yo cuando veo esa correlación tan perfecta con la antigüedad, con ahora, ¿cómo puede ser? Si los mayas, si los aztecas, los mexicas, todos dejaron de existir. Aquí están ellos. No ha cambiado. Ahí está Tiro y ahí está el Líbano. El Líbano es a donde ahora opera el grupo terrorista Hezbollah, que son de corte de los iraníes. Los iraníes, el gobierno de Irán los respalda, Hezbollah, que son los musulmanes chiitas, le dicen, ¿no? Que son los musulmanes chiitas, son los más extremistas, porque ellos hablan pura escatología de ellos, de la de musulmana, ¿no? Y son bien extremistas. Y ellos son los que más se pelean, ¿con quién? Con Israel, volvemos a lo mismo. Tremendo. Versículo 11, Edom. Edom, ¿quiénes son Edom? Ya todos lo saben, ¿no? Esaú, ¿no? Edom significa rojo, colorado, porque le pidió una de ¿qué eran? De rojos, ¿no? Sí, frijoles rojos eran lo que le dio, se vendió por uno. Entonces le quedó Edom, es de Esaú, son los hijos de Esaú. Y si vamos en la antigua, están, aquí está, el reino de Edom. Petra aquí lo marca porque es la ciudad profética donde va a escapar el pueblo de Israel en los últimos tiempos. Pero fíjense, ocupa todo y aquí estaba el mar rojo. O sea, ellos tapaban gran parte, ¿no? Y en el moderno, fíjense, ahí está este es el mar muerto. Ese es el de Galilea, mar muerto. Ahí está, ese es el mar muerto. En donde flotan porque está bien abajo. A ver, en el moderno, recuerden, fíjense que Israel ya llega al Mar Rojo, perdón, aquí llega, ¿vieron? Esta era parte, el desierto del Negev, esta es la parte en donde ahora estaba, y también aquí está Jordania. Toda esta parte era, acuérdense, Edom. Entonces, en la modernidad, Edom es parte de Jordania sur, y parte de Israel sur también, ¿no? 13, Amón, ¿quiénes son los amonitas? Otro de los enemigos más tremendos de Israel, más tremendos. Son los hijos de Lot que tuvo incestuosamente con la segunda hija, ¿se acuerdan? Que es la actual Jordania del norte, aquí están ellos ahora, y ahora está en la modernidad, ahí está Jordán, ahí está, ¿en la otra, hermano? Ahí está, acuérdense, este es Israel, aquí estaba Edom y Amón, el norte, Edom al sur de Jordania y Amón. Capítulo 2:1, Moab. Son los hijos de Lot también, ¿quién? De su primera hija. Y ellos estaban aquí al medio, cruzando el mar muerto del otro lado, digamos, ¿no? Y entre Moab y Amón le hacían la vida imposible a Israel. ¿Cuál dijimos que era la característica común principal de cada uno de estos pueblos vecinos de Israel? ¿Cuál dijimos? Que pecaron una y otra vez, que los crímenes fueron tan aumentando que Dios ya dijo, hasta aquí. Ahora, ¿cuál fue el pecado en común que Dios les reclama? ¿Cuál fue el pecado común que Dios les estaba reclamando? Que pecaron en contra de su pueblo. Ahí está. Es algo importante y esto lo puedo tomar como una promesa, porque siempre el que contra nosotros nos vitupera, siempre Dios nos guarda. Pero, acuérdense, la venganza es de quién, del Señor. Hay que dejar lugar a su venganza y no tomar en nuestras manos la venganza que le corresponde a Dios. Pero ahí está, por eso dice, y eso está, hermanos, se repite hasta el día de hoy. En la actualidad, hermanos, está en la enemistad. En la antigüedad estaban todos arriba, abajo y acá está Egipto, y más para acá estaba todo lo que era, lo que iba a ser Persia después, y más para arriba estaba ¿quién? Asiria. Y en el moderno, lo mismo. Igual, hermanos, es tremendo, no vemos esas cosas. Y en ahí, en Isaías 24:3, el Señor decía, la tierra será totalmente vaciada y saqueada. El Señor ha hablado. Y es una profecía de los últimos tiempos, en donde ya llegando los últimos tiempos que estamos empezando a vivir, la tierra será totalmente vaciada. O sea, el juicio de Dios ya no va a caer puntualmente a esas naciones, sino que a toda la tierra. Pero va a empezar por esas naciones. Y esa es la clave para entender las profecías de los últimos tiempos. Cuando la gente dice que esto y el otro, el juicio empieza por las naciones vecinas que tiene Israel. Esa va a ser la primera. Por eso Isaías 17 es algo que todavía no ocurrió, pero va a ocurrir. Y el reino de Siria, Damasco, su capital, será totalmente destruida. Todavía no ha pasado, pero hace 10 años que va en camino a eso. Está totalmente destruida. ¿Falta todavía destruirse más? Sí, falta destruirse más, pero sigue avanzando la destrucción. Antes, hermanos, entonces habrá estos eventos de antesala del día del Señor, ¿no? De lo que el libro de Apocalipsis nos habla. Por eso el entendimiento nuestro es, ahí están las naciones que están circuncidando a Israel, los mismos que antes, ahora que Dios en 1948 puso el Señor ahí a Israel de vuelta en el mismo lugar, ahora todos esos mismos ahí están, no se han ido, para que se cumpliesen las profecías que por medio de sus profetas Él les habló. Esas son las señales, se les llaman señales de los tiempos. ¿Qué son las señales de los tiempos? Nos sirven a los que estamos maduros, espiritualmente hablando, y a los que estamos velando, como dicen, saber en qué tiempo estamos viviendo. ¿Y agarrar qué? Valor, porque falta poco. Y el Señor viene, y Él es el vengador. Y también urgencia, ¿no? Zacarías 12, 2 y 3, Zacarías 12, 2 dice en la Reina Valera, Zacarías 12, 2, he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día, cuando dice aquel día aquí, significa en el día del Señor, en los últimos días. En los 7 años de tribulación, yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, por piedra de tropiezo, dicen algunas otras versiones. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Y va a haber un momento en donde el Señor, después de acabar con los pueblos vecinos, antes de los tiempos finales, toda la tierra ya va a venir contra Israel. Esa es la batalla del Armagedón. Entonces, obviamente no ocurrió. O sea, yo lo digo, yo sé que ustedes dicen, obvio que no ocurrió, hermano. Pero hay ahí, ¿sí o no? Hay en YouTube gente que está diciendo que ya ocurrió en el pasado. No ocurrió. Nunca jamás Israel se le vinieron todo el mundo contra ellos. En esta época existían los chinos, estaban también coreanos, pero ellos no se peleaban. En los últimos tiempos sí. Y hace 200 años, yo me acuerdo que hay varios escatólogos que decían, yo no entiendo cómo todo el mundo se va a ir contra Israel. Y ahora, después de 200 años, ¿cómo lo entendemos, no? Antes no había aviones, no había tanques, no había transporte así rápido, eran puros caballitos, ¿eh? Tremendo. Tremendo cómo ya están los tiempos acelerándose. Vamos a repasar rápido, no sé si lo deja para la próxima semana, pero vamos a hacer nomás unos. Después dejamos lo otro para la próxima semana. Amós 1:3, dijimos que era Siria. Ya vimos la semana pasada los ejemplos de los reyes. ¿Quién? Reyes Asael y Ben-Hadad, su hijo. Esos fueron utilizados, dice la palabra, contra Israel. Otra vez, ellos fueron utilizados, ¿por qué? Por los pecados que cometía el rey Joacás, hijo del famoso Jehú, ¿no? Ahí está en los que anotan Segunda de Reyes 13, 1 al 3. Este Hazael, el otro día no les comenté, es el que puso a llorar ¿a quién? ¿A quién? A Eliseo. ¿Se acuerdan? Eliseo vino a Hazael como siervo del rey de Siria a ver ciertas cosas, pero él se puso a llorar y le dijo, oye, qué cosas terribles le vas a hacer al pueblo de Israel. Eliseo, ¿no? Dios le mostró una visión de todo lo malo que el rey, ese no era rey. Y dice en la palabra, en Segunda de Reyes 8:12, Hazael le pregunta cuando no era rey, ¿qué pasa, mi señor? A Eliseo, ¿no? Yo sé las cosas terribles que tú le harás al pueblo de Israel, contestó Eliseo. Quemarás sus ciudades fortificadas, matarás a los muchachos a filo de espada, estrellarás a sus niños contra el suelo y abrirás el vientre a sus mujeres embarazadas. Tremendo, ¿no? Y miren lo que responde Hazael. Entonces Hazael les dijo, ¿cómo podría un don nadie como yo hacer cosas tan grandes como esas? ¿Sí me entiende? Cuando nuestra visión está, cuando nuestra mente y nuestra vista está puesta en las cosas del mundo, son para esas cosas tremendas, para él que eran cosas grandes. Como ahora los médicos que se jactan de hacer 20 abortos al día y ganar, ¿cuánto? Eran 3,000 por aborto, $3,000 por aborto ganan. Siempre se la pasan jugando golf con carrazos y ahí están. Y se jactan de eso, ¿eh? Yo los vi en el YouTube. ¡Wow! Tremendo. Se jactan como, porque dicen que son cosas grandes, que no cualquiera puede hacer eso. Que él es un gran médico. Mata a 30 niños por día. Tremendo. Es como Hazael ahora. ¿Cómo haremos esas cosas grandes? ¿Cómo qué? Abrir a las embarazadas y a los niños estrellarnos contra el suelo. Es cosas grandes. Eliseo le contestó, Eliseo lloraba porque vio la visión. El Señor me ha mostrado que tú serás rey de Aram. Tremendo, tremendo este rey Hazael y su hijo Ben-Hadad, que Dios los usó para pegar a su pueblo. ¿Se cumplió la profecía? Sí, los sirios, hermanos, la profecía de Dios se cumplió. Los sirios fueron desterrados a Kir por los asirios. Eso está en Segunda de Reyes 16:9. Segunda de Reyes 16:9, eso está de que ellos fueron desterrados a Kir. Y por último, aquí voy a cerrar y continuamos la semana que viene. Amós 1:6, los filisteos. ¿Qué hicieron los filisteos contra el pueblo de Dios? Ahí, porque en la versión dice a los habitantes de una nación. Pero, así dice, ¿no? En Amós 1:6. Pero en Segunda de Crónicas 21:16, los eventos que narra este versículo de Amós 1:6 son los escritos ahí en Segunda de Crónicas 21:16. Segunda de Crónicas 21:16, y ahí está escrito. Lo voy a leer. Después el Señor incitó a los filisteos y a los árabes, pueblos que vivían cerca de los etíopes, para que ¿qué? Atacaran a Joram, a Joram. ¿Quién era Joram? después lo vemos, el hijo de Josafat, marcharon contra Judá, derribaron sus defensas y se llevaron todo lo que había de valor en el palacio real, incluso a los hijos y a las esposas del rey. Solo quedó con vida Ocosías, el menor de sus hijos, que sería el siguiente rey. Fíjense, tremendo. Lo que Amós 1:6 relata es esto, esta crónica tremenda de Segunda de Crónicas 21:16, que el rey Joram, ¿quién era? Que lo vimos la semana pasada y no me voy a cansar para que se les quede. Era el hijo de Josafat, y que Josafat, que era un gran rey, casó malamente ¿con quién? Con Atalía, la hija de la bruja, de Jezabel. Tremendo. Yo la verdad digo, ¿cómo puede ser? Yo veo las cosas que hizo Josafat. Ese tipo tiene más fe que yo, pero por millones. Es un gran guerrero, hizo esto, Dios le mostró un montón de señales, ganó batallas, administró bien, destruyó los ídolos X, hizo cosas tremendas. ¿Pero qué pasó? A su hijo, el heredero, ¿lo casó con quién? Con Atalía. ¡Tremendo! ¡Tremendo! ¿Y qué hizo Joram? Mató a todos sus hermanos, ¿se acuerdan? Eso, mató a todos sus hermanos. Tremendo este Joram, ¿no? Entonces, fíjense cómo hay que casar bien a los hijos, ¿eh? Hay que casarlos bien, porque después vamos a ver un poco algún día a Acab y Jezabel y todas las consecuencias de esas dos parejas que tuvieron en el reino de Samaria y en el reino de Judá. Aquí vamos a ver y después vamos a hacer lo que sigue, ¿no? Vamos a seguirle la próxima semana. ¿Se fijan, hermanos, que la historia de la Biblia tiene una correlación tremenda con lo que está pasando ahora? Y el libro de Amós nos está mostrando, hermanos. Yo no sé, cuando leyeron el libro de Amós, Dios a mí me mostró todas estas cosas, yo las anotaba y yo decía, es tremendo. Yo las veía cómo lo que estaba en esa época de Amós estaba pasando ahora. Se estaba desarrollando. ¿Qué significa eso? ¿Cómo es en la historia? Se repite. Es un ciclo repetitivo, porque el corazón del hombre siempre tiende a la maldad, a la rebeldía ante Dios, y siempre cometemos los mismos errores. Entonces, el que las hace las paga, dice Dios. Y por eso, porque no eres un Dios malvado, sino un Dios amoroso, pero no le hacemos caso, no le obedecemos, seguimos en rebeldía, nos vale, como siempre dicen por ahí, nos vale muy poco lo que Dios tenga consideración de nosotros. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay consecuencias. La ira de Dios se presenta, hermanos, tarde o temprano. En esa época, puntualmente, como en Amós 1 dice, se presentó puntualmente. Y todo lo que le dijo Dios a cada uno por medio de Amós, a ellos, se cumplió a la letra. Y todo lo que va a cumplirse de esos, conjugados con profecías de Isaías, Daniel y Jeremías, se van a cumplir en estos tiempos. Y se están cumpliendo, hermanos. Es tremendo cómo en el mapa, si le ponen el mapa ahí de los de ahora, cómo esos mismos países están. No es casualidad. Ya que esté Israel ahí en medio después de 2000 años, ¿le parece casualidad que esté este país en medio de todos los enemigos? Es increíble eso, ya eso es increíble. Y cómo ganaron las guerras, es tremendo, tremendo, tremendo. Entonces, todo eso, hermanos, lo que ha de acontecer, lo que dice la Biblia, va a acontecer, hermanos. Y les aseguro que no se tarda. Mientras tanto, nosotros seguimos edificando la iglesia, viviendo en santidad, en obediencia, y podemos así cumplir los deseos del Señor en nuestras vidas. No cumplir nuestros propios deseos en nuestras vidas, sino cumplir los deseos del Señor en nuestras vidas. Eso, de eso se trata el cristianismo, hermanos. Hermanos, si tienen alguna pregunta, pues lo podemos hacer. Tenemos 5 minutos si quieren. Algo que aportar también, porque pueden aportar, obviamente. Yo sé que aquí mucha gente sabe también. Alguien que quiera aportar algo o quiera preguntar algo respecto a esto. Nadie. A la una, a la dos. En el otro, hermano, en el que sigue, en ese. ¿Se fijan? ¿Cómo es? Yo no entiendo por qué causa tanto, como leímos recién en Zacarías 12, ¿no? 12:2. Esta es la piedra de tropiezo que tiene a todas las naciones. En las noticias siempre se habla de Israel. Es tremendo. Yo cuando veo esto, veo a Egipto, a Arabia Saudita, que son los madianitas, que son los hijos de Setura, ¿no? La segunda esposa de Abraham, ¿no? Madian era el cuarto, si no me confundo, era el cuarto hijo de Setura. Entonces, esos son los madianitas. Y también están aquí, ¿quién? Los ismaelitas. Acuérdense de los ismaelitas que tuvo con Agar, ¿no? Que Agar era egipcia. Todos estos en contra. Más los jordanos, que eran los, ¿qué? Amonitas, moabitas, más los edomitas. Todos esos. Más los, aquí están los filisteos, ahora están en la franja de Gaza. Y aquí también Líbano, Siria, que está casi destruida. Y sí, Irán, que es Persia, bueno, y todo ese tema, todos ahí siguen. Todos Dios los puso ahí. Así que creamos. Esto está para que, estas son señales de los tiempos para que creamos. Que la palabra de Dios es viva y eficaz, no es cualquier cosa. No es un libro más de historia. Es verdad. Y el Señor nos quiere llevar a él. Amén. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es precisa, Señor. Lo que a veces nosotros no entendemos, Señor, a veces te lo reclamamos, Señor, pero debemos de humillarnos. Y tú nos muestras con claridad, nos vas revelando como a los profetas, Señor, todo lo que ha de acontecer. Las señales de los tiempos, Señor, ya están pasando, Padre. Y hay una urgencia de cada uno de nosotros hacer lo que nos corresponde, que es tu voluntad. Tus deseos cumplidos en mi vida aquí. Pero no somos robots, sino que tú nunca tuerces nuestra voluntad, sino que nos dejas libres para decidir de obedecer o no. Señor, hoy queremos obedecerte porque sabemos que por medio de esa obediencia nuestra fe va creciendo. Y si nuestra fe crece y madura, podemos ser de edificación a otros hermanos. Que nuestra predicación tiene más impacto porque nuestro testimonio de vida respalda esa palabra de poder tuya, Padre. Señor, ayúdanos a seguir fortaleciéndonos en ti, en tu palabra, y saber cómo tú nos muestras en la palabra, en tu palabra, en la Biblia, cómo todo se va cumpliendo paso a paso en tus tiempos y no en los nuestros. Señor, hay algunos hermanos que están pasando por grandes tribulaciones, por enfermedades, por cosas, problemas familiares, Señor, por problemas también económicos. Señor, ayúdanos, porque tú eres nuestro Padre Celestial, Señor. Clamamos a ti, Señor. Perdónanos nuestra incredulidad, nuestra desobediencia, Señor. Dejamos nuestros deseos mundanos y terrenales a un lado, Señor. Le damos la prioridad a las cosas de arriba, a tu voluntad, Padre. Señor, sosténnos, porque tu brazo es poderoso y con ese poder nosotros podemos ser edificados, alzados para la honra y gloria de tu nombre, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.